Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Bueno, llegó el lunes. Llegó el lunes. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir andante. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, tres minutos, esto es Ruta Alternativa, con 12 grados 2, linda la mañana, buen día, buen día, Dani. Buenos días. Buen día, Nicolás. Buen día también, Nico, Caro, Ceci. Pepe también hoy. Hoy está Pepe acá y está Caro allá, así que bueno, y Pablo seguramente ahí. Y Pablo entre la escarcha, porque entre si acá hay 12 escarcha. Grados, ya allí qué habrá un rocío. Qué lindo semana, ¿eh? Ah. Qué lindo el sábado bárbaro, disfrutar, poder salir. Sí. Hubo varias cosas, ya lo vamos a comentar también. Actividades. Y por supuesto, el domingo, qué lluvia, me perdí de ir al cosa, al Lollapalooza. Al Lollapalooza. Uy, estaba ahí la foto, no tengo la foto ahora. ¿Cómo hago para tener la foto en el Lollapalooza? De la colectiva. No lo puedo creer. Es más, pidió una cámara prestada para sacarse alguno course, de nosotros. Claro. Y llovió. Qué menos, la pincha que me preparé, todo lo que llevé. No sé, no, la verdad que eso me frustró. Sí. No estar en las fotos con toda esa gente VIP, sí, te frustra cualquiera. Pero qué bueno, bárbaro, se frustraron viajes también. Lamentábamos algunos viajes de algunas personas que querían descansar el fin de semana. ¿Viste? La lluvia. Igual duró bastante poco. Parece que esta semana va a estar linda. No, fue intensa. Como los momentos que estamos viendo en nuestro país. Lluvia intensa. Eso es exactamente lo que hay que decir. La esperábamos. Sí. Te digo que algunos no están conformes, otros sí. Algunos se dieron cuenta que tenían alguna gotera, por lo menos bueno, así. Mi hija vino y me dijo, me empezó a caer de un lugar. No, qué desastre. Viste, pero otros vimos todas las hojas que se juntaron en la terraza, ahora hay que darle una flor de barrida, en fin, un montón de cosas, una lluvia bien fortuna. Sí, fue bien fuerte. Uh-huh. Pero bueno, acá estamos en nuestro programa 11. Exacto. Me gustan los números impares a mí. Uh-huh. Siempre me gustaron los impares. Capicúa también, sí. Ay, qué lástima, no hay más boletos, ¿viste? Del el Capicúa, ¿no? Va, hay generaciones que no saben ni de qué estamos hablando. Ni siquiera de qué estamos hablando, pero bueno, algunos los tenemos guardados. Sí, yo porque tenía esos Capicúas guardados. Que recibían, no me digas que no lo ponías en algún libro, era la marca. Tengo algunos, claro. Lo más probable es que ya se haya disuelto dentro del libro. No se ponen tan amarillos. Eran no son colores. Como las impresiones, ¿viste? Que ahora tenés problema con la sube. La sube se te borra, la necesitas para justificar algo. Pasa una semana y ya está toda blanquita. Y no antes se ve de la sube, que estaba un boletito blanco, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Ese se borraba más como rápido. El fax. Sí, se borraba más ¿viste? Rápido. Como el papel de fax. Sí. Pero que, me acuerdo que inclusive en la adolescencia, en una época, no sé qué movida era, que había que juntar boletos para cambiar por una silla de ruedas o algo así. Me acuerdo, yo llegué a tener bolsas llenas de boletos de todos colores. ¿Qué es esto, el túnel del tiempo? Túnel del tiempo. Estamos volviendo hacia atrás. Este programa es de tango, quiero que comentarles. Che, es el tango nostálgico. No, ese fue. No, el tango, pero está es nostalgia. Vigente. Está vigente, pero es nostálgico. Es y como, de alguna manera hay un boleto distinto, hay una manera distinta, qué sé yo, lo que te dan, ese tiquecito. No, igual tenés una tarjeta, una tarjeta que tendría que tener toda tu historia ahí adentro. Claro. Mirá que algún día, cuando pase hace muchos años, vamos, nosotros, cualquiera sí. de nosotros, porque no solo los inspectores, o cuando vas a cargar, sí. vos vas a tener y la vas a poner porque te la van a vender, seguro, claro. en algún momento, y vas a poder ver todos tus viajes. Ah. Y vas a ver los recorridos. Y voy a ver si me ahorré mucho dinero con esto de que podés viajar en 5 minutos con 3 bondis distintos. ¿Qué para cosa, ¿viste? Yo a veces lo hago a propósito. Claro. Me bajo y tomo para decir, quiero el boleto. Porque uno tiene mucho tiempo libre, mucha disponibilidad. Sí. Pero bueno. Es lo que tenemos. Es así. ¿Qué cosa los viajitos? Por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Caballito, donde estamos haciendo este programa de Ruta Alternativa. No sé cómo serán los boletos. Si en algún lado todavía hay otros boletos. Y todos claro, ya tenemos, es verdad, sube todo sí. el país, tiene sube ya. La verdad que no lo sé eso. No lo es una sé. Intriga. No. Bueno, te damos la bienvenida. Entendemos que si estás ya en esta ruta alternativa es porque te has despertado. Si no, no te olvides que podés contratar nuestro servicio despertador. Que todavía no le hemos puesto precio, pero calculo que andará en 30 pesos más. Si van a nada, vamos a ver. Bueno, entonces te invitamos a escuchar música también. Vamos con Flopa, Vestiditas de Sábado. Un lunes. Discernir entre hombres y pedazos de ellos, por todas partes echan carroña, las chicas endulzadas de suerte, van todas vestiditas de sábado, las horas, las mentiras y muerte. De sábado, las chicas endulzadas de suerte, van todas vestidas de sábado, van todas vestidas de sábado, van todas vestidas de sábado, van todas vestidas de sábado. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Ocho y once de este lunes 19 de marzo, acá estamos y no nos vamos. Y bueno, vamos a ver qué tenemos hoy en este programa de Ruta Alternativa. Espere un poquito. Ah, perdón. Déjeme saludar a Virginia, que nos ha contratado el servicio despertador justamente. No para ella, sino para unas gatitas divinas acá, que nos manda la foto que están ronroneando. Se ve en una colcha. Buen día ahí, Virginia, en Córdoba, ¿no? Claro, en Córdoba. Bueno, saludos, viste que ya en el servicio dio su efecto. Bueno, mando un saludo también, ya que estamos de saludo. Hay una amiga muy querida, Gloria, que vive en España y nos escucha mientras cocina, porque allá somos... ¿Qué pasó? Me hacen señas por todos lados. Bueno, hay que saber, dígalo con mímica también para estar acá. Sí, eso también. Sí. Y nos escucha con su hija Sofía, de 2 años y pico, mientras cocina, porque en España son las 12:12, justamente. Exacto. Así que un saludo para Valencia. Y lo otro que quería señalar es que va una repetición, para que la tengan en cuenta. Aquellos que no pueden escuchar el programa, lo agarran a las 9:15, bueno, sepan que en la colectiva ustedes lo podrán escuchar desde las 16 a 18. De 16 a 18 va. Va a parecer un poco raro que le digamos buen día, que le digamos la hora, pero... El despertador. Quienes nos están escuchando en este momento, por ejemplo, desde Bagdad, están escuchando que son las 8:30 cuando allí son las 16:30. Claro. O las 14:30. Quiere decir que más o menos lo mismo. Bagdad y Buenos Aires más o menos lo mismo, pero esa a las sería la conclusión. 4 de la tarde, dices. Una comparación, bueno, es por otro tema, el de Bagdad. Que nos puede escuchar. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá estamos como siempre tratando de traer la información, tratando de traer todas esas informaciones de nuestro lado, como le decimos nosotros, esas informaciones que suceden, que no las encontrás en otros medios, donde las desarrollamos de alguna manera distinta a lo que se desarrolla, donde las investigamos. Y algunas muchas veces somos parte de esas mismas informaciones. Así nos pasó con alguna de las que vamos a tener con respecto a lo que pasó el sábado pasado acá en la Plaza 24 de Septiembre, el Festival por la Memoria, el Festival de Cachengue y Sudor, donde participamos, donde nos encontramos con un montón de organizaciones y un montón de información. Digamos que de alguna manera siempre reaviva ese fuego que tenemos acá, porque siempre se acerca alguien que nos da algo más para sumar a este programa. Eso va a ser parte, esas breves, esas ampliadas. Vamos a tener entrevistas, por supuesto. Un tema que nos afectó desde el jueves pasado fue el asesinato de Marielle Franco, así que vamos a tener una entrevista, vamos a hablar de esa mujer un poco, porque también es eso lo que significa. Muchos no la conocíamos en tanta profundidad. Hoy a pocos días conocemos un montón de cosas y tenemos muchísimas preguntas en eso. Inti, por supuesto, está nuevamente ahí con toda su conflicto 50 días y seguramente vamos a hacer un resumen de todo eso. De lo que fue pasando y lo que está pasando hoy. Y de lo que está pasando. Sí, tenemos ¿Hay algo más? Sí, tenemos también otra entrevista. Vamos a hacer entrevistas sobre algo de Chubut, otra de las provincias, porque también vamos dando vuelta y recorriendo por esas redes las distintas provincias. Uh-huh. La provincia donde el gobernador le pidió a los estatales que, ya que tienen unos ahorritos, que usen esos ahorros, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bárbaro, increíble, con un WhatsApp. Banquen un poquito. Nuestro seguimiento de medios, no va a faltar nuestro seguimiento de medios. Secciones, las palabras del relato, las tenemos para hoy. Y por supuesto, alguna noticia relajada para el día de hoy, así ya para ir deslizándose en este... ¿hoy es? ¿Qué día? Ni sé ni qué día. Lunes 19 de marzo. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. INTI. Trabajadores del INTI convocan para hoy a concentrarse a partir de las 7 horas en la puerta del Parque Tecnológico Migueletes para exigir la reincorporación de los despedidos. Después de 50 días de lucha el lunes pasado, luego de la reunión con las autoridades y el acuerdo de levantar el acampe en ese momento, al volver al predio del INTI a buscar sus autos, encontraron todo cerrado con candado y un operativo policial reforzado el sábado con un vallado. Echecolás, ¿dónde tiene que estar? La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría anular la prisión domiciliaria otorgada al genocida. desde la Comisión Provincial por la Memoria valoraron este pronunciamiento por considerar que sigue los principios de memoria, verdad y justicia que nos honran como sociedad. De Checolás estaba en su casa de Mar del Plata, en el Bosque Peralta Ramos, desde el 29 de diciembre por decisión del Tribunal Oral Criminal Federal 6, a pesar de haber sido condenado 5 veces a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. Destinan 800 gendarmes a la Patagonia. El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, anunció el traslado de 800 efectivos de Gendarmería Nacional a la región patagónica para agilizar los desplazamientos ante posibles situaciones de conflicto en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La medida fue anunciada el viernes en el marco de la reunión del Comando Unificado Patagónico que se realizó en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional en Bariloche. Mensajes de la dictadura. El jueves pasado se realizó el homenaje habitual entre los ex campos de concentración El Olimpo y Automotores Orletti, al que en esta ocasión también se sumó la casa en la que muriera la hija del periodista Rodolfo Walsh, Victoria. Fue allí donde se encontraron colocados en cajas en la puerta material del batallón 601 junto a material de circulación interna del PTS y otros partidos de izquierda. Una acción que no parece nada casual. El ejército turco bombardeó el hospital Abrin. Según fuentes locales, el ejército turco bombardeó el hospital Abrin, el hospital más grande en el centro de Afrin. Este es el único centro de salud con una unidad de trauma. Casi todas las personas que fueron heridas en ataques turcos recibieron tratamiento en este hospital. Cientos de pacientes estaban internados en el momento de los bombardeos. No hay información inmediata sobre el número de bajas debido a los ataques continuos en la ciudad. Más de 700 alumnos evacuados. 2 escuelas primarias y una secundaria sufrieron el viernes los efectos de la fumigación en plantaciones en el municipio de San José, Entre Ríos. Denuncian que Pecanes Pierre, Sociedad de Responsabilidad Limitada, violó la ley provincial que regula la aplicación de insecticidas. Suman 760 los estudiantes que, además de sus maestros, tuvieron que ser evacuados a causa de la fumigación con agrotóxicos. Detención ilegal de un integrante de Rimando Entre Versos, Córdoba. Nicolás Díaz, de 21 años, fue detenido el 14 de marzo cuando iba a la escuela musical La Colmena, donde fue becado por su talento y compromiso social. Miembros de la fundación donde participa denunciaron que su detención es ilegal. Además de formar parte de un grupo de rap cordobés con fuerte contenido social, el joven trabaja en las villas El Tropezón y El Sauce. Alternativa. Ocho horas 19 minutos. Bueno, pasamos a contar un poco qué es lo que va a estar pasando en la ciudad. Decíamos recién que el INTI está convocando desde las 7-8 de la mañana, digamos, ya debe haber gente concentrada en Colector y General Paz 5445 en reclamo por los despidos y además por esta que decíamos, ¿no? Esta militarización, sí, podríamos claro, decir. Sí, sí, claro. Y no el solo vallado, el encadenamiento para no entrar, sino ahora unas vallas, igual que en todos los lugares digamos, cada vez es más, no sé, alguien debe estar haciéndose millonario con estas vallas que están puestas todas iguales. Habría que averiguar, ¿no? Sí, habría que averiguar, cierto, porque es tremendo y vos ves que acumulan, las van poniendo y la verdad son varias, ¿no? Y algunas ya quedan. Tribunales es como que ya te cerró, viste, no puedes entrar, tenés que hacer algo a la esquinita, digamos, hay y no que debe ser solo la ciudad, ¿no? No, seguramente. Un buen negocio seguro en distintos lugares del país. Después tenemos, se espera la llegada de 22 ministros y 17 presidentes de bancos centrales, toda gente muy copada, que vienen a engrandecer nuestra patria. Así que les vamos a dar los cortes de calles que en realidad desde las 0 horas de hoy, digamos, o de ayer. Nunca sé las 0 o las 24, eso me genera un poco de confusión. En los primeros minutos del día de hoy. Claro, ahí está. Desde ese momento que dijo Graciela, bueno, hasta el martes a las 23:59 de mañana, digamos, vamos a ver un corte parcial

Gracias. Bien. Sí, nos están ordenando porque parece que nos apabullamos los lunes, ¿viste? Sí. Estamos como... ¿Quién empieza entonces? Vos, que tenías algo para decir. Sí, yo quiero seguir hablando del 8M, porque, pero no desde acá, sino de algo que sucedió en otro lugar que me quedó, y es el encuentro de mujeres zapatistas que hubo, donde se recibió en la Cerva, en la Candona, qué ganas de ir que tenía, ¿no? En el Caracol Morelia, en Chiapas, donde un letrero que decía prohibido el ingreso de hombres mayores de 13 años, y que fueron acogidas todas las mujeres amorosamente de todo el mundo, porque hubo una cantidad, es impresionante. Recorrer un poco videos y fotos de ese encuentro es la verdad emocionante. Todas fuimos tratadas de igual manera, no hubo privilegios, palpamos la horizontalidad en todas sus formas, todas dormíamos en el piso, compartimos los mismos baños, las mismas duchas, las largas filas para comer, y por primera vez en territorio liberado nos sentimos absolutamente seguras, libres, respetadas y cuidadas. Bueno, ese es un poco, esto es lo que dijo Moria Millán sobre el encuentro, ¿no? En esto, donde fueron muchas, ¿no? Ya hace rato que estamos tratando de hacer una síntesis de eso. Seguramente en algún momento hablaremos con alguna de las distintas mujeres que participaron, y que me parece que está buenísimo. Sí, además creo que marzo, tenemos recién el programa 11, y el tema de género, el aborto, la mujer, o sea, es un tema que ya se ha instalado y que no va a quedar solamente en el desarrollo de algunas noticias, nos va a consumir todos los programas, creo que van a abordarlo, ¿no? Y también, sin irme también de México, Mari Chui no entró, no es la primera, no entró en la lista, entraron otras por muy poco. Y bueno, eso es una cosa que mucha gente está pidiendo, de que estaría bueno que hubiera sido o otra que hubiera cedido, por la implicancia que tiene, que pudiera ser ella una de las personas que diera esa distinta manera de ver las cosas desde las mujeres, ¿viste? Claro. Originarias. Así que bueno, seguramente eso también tendríamos para verlo con más, pero bueno. Lo seguiremos, seguro. Lo seguiremos. ¿Y Dani, vos? No, me había quedado esto de las vallas que estábamos hablando hace apenas un ratito atrás, y del ahorro que necesariamente deben tener los trabajadores de Chubut, ¿no? Los trabajadores estatales de Chubut. Cualquier trabajador. Deben tener pero por las dudas de que no tengan ahorros, ya quedó claro que mandan 800 gendarmes a la Patagonia. Sí. Digo, o una cosa o la otra. O tenés ahorros o van los gendarmes. Sí, es así. Bueno, yo tengo una noticia muy, pero muy importante, casi tan importante como esto que desarrollaron ustedes. Y es que una pareja afgana bautizó Donald Trump a su bebé y ahora sufren las consecuencias. Sí, claro. El pobre bebé. Sayed esperaba que la fortuna del empresario de bienes raíces y estrella de televisión, que ahora es presidente, ¿no?, de los Estados Unidos, además, se le pegara a su hijo, pero el efecto fue contrario a lo esperado, admitió el hombre en declaraciones a la emisora donde estaba hablando, dando la nota. Donald Trump, esto es muy interesante, que ahora tiene 18 meses de edad, parece más grande, ¿viste? Pero bueno, tiene 18 meses de edad, es el tercer niño de la familia de afganos Yamile y Sayed Asadullah, y representa un buen ejemplo de cómo repercute el nombre en los sucesos posteriores de la vida. Bueno, pobrecito, nació en septiembre del 2016, o sea, va a cumplir 2 años recién en septiembre, y la está pasando mal porque inclusive a ellos, como no le pusieron un nombre original de árabe, entonces son también repudiados por eso. O sea, nosotros repudiamos el nombre de este niño por lo que implica, pero encima ellos, pero religiosamente también, o sea, viste, la está pasando mal. Aparte debe ser algo así como Donald Trump García. Sí, en realidad es Asadullah. Por eso, Donald Trump Asadullah. Igual, yo espero que, como a muchos le ha pasado, puedan cambiar el nombre a lo largo del tiempo. Sí. ¿No? Espero que este chico reaccione cuando sea grande. Pobre, sí, igual le falta un montón. Entendiendo, va a tener que pasar lugares y cuando llegue el momento de entrar a la escuela, no sé cómo van a... Che, Donald Trump. Ya por lo pronto... A esa altura ya le dicen Tito. Le pueden decir... Trumpi. Ay, pobrecito. Bueno, el tema es que ya los están desplazando de todos lados, se tuvieron que mudar, trasladar a toda su familia, y en la oficina gubernamental responsable, donde verifican los documentos, no sé cómo se organizan en Afganistán, lo trataron sin respeto y amenazaron con enviarlo a la agencia de inteligencia afgana para que lo interrogaran. Y lo declararon hombre sin cultura, por ponerle Donald Trump al hijo. Igualmente es un nombre de mierda. Estamos en una comunicación. Sí, efectivamente, sí, hablábamos del INTI, de lo que pudiera estar ocurriendo allí en la puerta. Ya estamos con Giselle Santana. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, bueno, gracias nuevamente, Giselle, por atendernos a la mañana. Bueno, ¿qué está pasando allí? Bueno, estuvimos desde muy temprano en la puerta del INTI. Había una amenaza por parte de las autoridades de impedir el ingreso de los despedidos y las despedidas al organismo. Hoy está el instituto y durante todo el fin de semana militarizado, incluso con una empresa de seguridad privada adentro, con vallas que da la impresión de ser un recital o el ingreso a una cancha de fútbol. Estuvimos desde las 7 de la mañana recibiendo organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, diputados y diputadas, incluso los medios de comunicación, por la amenaza esta de impedir con la represión el ingreso de los despedidos. Así que, bueno, finalmente las autoridades retrocedieron en esa decisión y ahora están ingresando todos los compañeros y las compañeras para poder realizar la asamblea que teníamos prevista. ¿Y qué está pasando con el diálogo con el gobierno, no? ¿Con quién tendrían que hablar como para resolucionar esto? Evidentemente el diálogo se cortó. Sí, nosotros los trabajadores resolvimos en asamblea la semana pasada suspender las medidas de fuerza en pos de este diálogo al que nos convocaban, porque era un condicionamiento por parte de las autoridades. Hemos mostrado en estos 50 días de lucha la mayor voluntad de diálogo para resolver el conflicto, pero ciertamente todas las veces ha sido infructuoso. No se discute ni se resuelve la cuestión de fondo, que es que hay 258 despidos arbitrarios, persecutorios, una política de vaciamiento de la institución y ninguna salida como para resolver esta situación en forma pacífica, ¿no? Y mediante el diálogo, ¿no? Claro. No nos ha quedado otra alternativa que mantener el paro, la movilización y el acampe en el instituto, pero lo que necesitamos es poder resolver la situación. Para eso tiene que haber una decisión por parte del gobierno de revisar esos despidos que han sido hechos tan injustamente y también de revisar la cuestión de lo que es la política sobre el INTI y lo que son las autoridades que hoy están al frente de este organismo, ¿no? Todo el mundo ha podido ver al barra brava del presidente del INTI peleándose en calzoncillos en las hinchadas. Esto es una política permanente por parte de las autoridades, la violencia, el desmanejo, la falta de conocimiento sobre lo que la institución necesita. Así que, bueno, esperamos que de una vez se pueda resolver esta situación. Giselle, este, digamos, guardaespaldas o como sea, del que estás haciendo referencia, ¿es parte de aquel personal de seguridad que estaba previsto que entrara o ya estaba de antes? No, de quien estoy hablando es del presidente del INTI. Javier Ibáñez es un conocido barra brava de Atlanta, que se lo ha visto en los medios peleándose en una hinchada contra la hinchada de Chacarita. Es un personaje que viene del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la agencia gubernamental de control, responsable del derrumbe en un boliche, de haber habilitado habilitación completamente trucha de un boliche en el que resultaron muertas dos mujeres. O sea, es una persona que tiene un prontuario más que un currículum y que es quien hoy está dirigiendo el instituto. Con una conducción de esa calaña era imposible que esta situación no ocurriera. Claro, claro. Sí, no lo tenía como barra brava yo, por lo menos, no sé, pero bueno. ¿Qué? ¿Ustedes van a una asamblea entonces? Nosotros vamos ahora a las 10 de la mañana a hacer una asamblea con todos los compañeros y las compañeras, ahora que hemos logrado que ingresaran también los despedidos, y vamos a resolver los pasos a seguir, ¿no? Para resolver lo que es la cuestión de fondo, que es la reincorporación. Perfecto. Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Giselle Santana. Gracias a ustedes por este espacio. Buenos días. La seguimos, buenos días. Buenos días. Bueno, así entonces hicimos esta pasada por el INTI, ya no en la puerta, sino adentro, afortunadamente. Escuchamos a Lautaro Matute, Multitud. Fueron llegando de a uno, de a dos, de a poquito se iban juntando. Manos y abrazos cruzaban solo por amor de andar recordando. Era un punto. puñado de 10 y un hombre que cantaba: solo el amor nos renueva, solo el amor cambia la mirada. Días del tiempo volver, morir y resucitarse. A veces nos queda chico hablar, a veces no hay más que abrazarse. Fuertes, pesadas, llanto, familia, beso y abrazo. Días de esos que duelen, días donde nos cuesta cada paso. Iban sumándose gente de todos lugares, llegaban poniendo el cuerpo, llegaban de a uno, de a diez o de a pares. Cruzándose mates y ronda de amigos, juntos y hechos pedazos, siendo abrigados y siendo abrigo. Llegó el lunes. Y nace la primera pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés de qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Así lo anunciaba, es un momento de entrevista y vamos a hablar de Mariel Franco, mujer negra, joven y carne de favela. Mariel Franco hizo de esa combinación su causa. Nacida y criada en la favela de Maré, el mayor complejo de favelas y uno de los más violentos de Río de Janeiro, la concejala izquierdista y activista de derechos humanos fue un símbolo de la lucha de las mujeres negras brasileñas contra el racismo, el machismo y la violencia policial antes de ser asesinado a tiros mientras viajaba en el coche en la noche del miércoles a los 38 años. Debemos ocupar con nuestro nuestros cuerpos, todos los espacios. Eso fue una de las últimas palabras en ese encuentro, en la ronda de conversa de mujeres negras moviendo estructuras, en donde estaba y de ahí salió y donde ahí fue asesinada el pasado 14 de marzo. Para hablar, para que nos cuente, para que nos acerque, estamos comunicadas con Marina Praca, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur. Buenos días, Marina. Buenos días. Bueno, un poco estamos tratando de sintetizar, ¿no?, esto que se vivió, esto que Brasil llora desde el jueves y que se convirtió en un grito de luto o luta, un luto que se transforma en lucha. ¿Cómo está hoy la situación? ¿Cómo se está viviendo y qué se está sabiendo en estos días? Sí, decimos que Marielle fue una gran semilla, ¿no?, para en este momento, una semilla que puso mucho de la revolta y de toda la indignación nuestra, ¿no?, de mujeres luchadoras y de todos que seguimos y estamos juntos con ella hace mucho, ¿no? Estamos en procesos de lucha. Marielle hacía casi 20 años estaba metida en procesos de lucha por derechos humanos, contra los genocidios de los pueblos de la juventud negra. Entonces, en realidad ahora estamos haciendo, poniendo sus luchas, sus pautas en más movimiento de lo que ya estaban, ¿no? Ayer tuvimos un acto en la favela de Maré, donde ella nació, un acto gigante como para un acto en favela con 5.000 personas, y pudimos poner mucho de esta revolta que a todos nos pasa en movimiento, ¿no? Uh-huh. Sí. Estoy viviendo un momento que es una mezcla de mucho dolor con mucha revolta que se puede se transformar en lucha. Sí, nosotros fuimos siguiendo, ¿no?, un poco conociendo a Marielle a través de todo lo que nos va llegando, esa chica muy joven, ¿no?, y desde sus primer comienzos y siempre viviendo en la favela de Maré, inclusive hasta nos llegó lo de su hija, ¿no?, que tiene hoy la misma edad que cuando ella la tuvo, y esa cosa de que llegó a ser concejala y que hoy no la mataron a ella, sino que mataron a 46.000 personas que creyeron en ellas en su momento, y que me imagino que son muchas más de las 46.000 personas que en su momento las votaron y generó lo que fuera concejala. Sí, en realidad mucha gente que son mucho más lejanos de Río están junto a ella, ¿no? Y muchos, 46.000 son los que votaron ella, ¿no? Y en realidad hay mucho más, ¿no? Tuvimos actos de solidaridad que trajeron las pautas de ella por todo Brasil. Entonces no podemos, y por todo el mundo también, ¿no? 46 fueron los que estaban ahí en la ronda de votación. Y en Río, en día siguiente, hubo una manifestación que tenían como 50.000 personas, no sé exactamente, y hacía mucho, ¿no? En Río, desde la jornada de 2013, no vimos tanta gente en las calles. Sí, su lucha, vos lo decís, y vos, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué la mataron? ¿Por qué? ¿Quién está detrás de esto? No sé, imagino que desde el corazón de ustedes tiene que haber una idea de lo que está pasando, ¿por qué pasó esto, no? Sí, en realidad sabemos que fue un acto de violencia por todas las denuncias que hace ella, y también porque es una mujer negra de la favela, porque como no podía estar en todo este lugar, ¿no? No podía ella estar brillando y... Hola. Hola. Hola. Sí, sí. No podía ella estar brillando como estaba, ¿no? Siendo una mujer negra de la favela. Y entonces había también una perspectiva de callar a una mujer, ¿no? Pero en la mirada más amplia sabemos que fue una una respuesta a crítica toda que ella tenga la seguridad pública, la violencia policial. Uh-huh. Entonces no podemos saber al cierto qué parte de la policía, ¿no? La cuestión principal no es quién mató a Marielle Franco, es por qué mataron, ¿no? Uh-huh. Porque con certeza lo que busca hoy la media sensacionalista es un tipo o tipo que estaba en el auto y no es eso que importa, ¿no? Lo que importa es todo el sistema que está por detrás de eso. Hacía dos días que Marielle había hecho una denuncia contra la policía de un territorio que se llama Cari, en Río, que es uno que decimos que el sector de la policía de Río que más mata. Pero está vinculada a muchas otros engranajes de la seguridad pública. Sí, la denuncia. Pero esto tal vez sea una pista, ¿no? Sí, en ese momento es un territorio que se mató a 1000 personas, aparentemente, por lo que dicen las estadísticas en el 2017, casi 3 personas por día. Sí, exacto. Entonces, ella estaba haciendo denuncia ahí, ¿no? En esta parte. Había 2 días, 3 días. Sí. Pero no podemos también hacerla transformar en como la policía de este territorio es que la culpabiliza totalmente cuando estamos, la verdad, hablando. Y esto, Marielle estaba como relatora de la comisión que iba a acompañar la intervención militar y la intervención del ejército. No sabemos al cierto la relación, pero sabemos que esto es una pauta muy importante, ¿no? Marielle y nosotros somos contra la intervención militar. Y la media ya está usando la ejecución de ella contra la lucha que hacemos, que hacía ella y que hacemos nosotros, ¿no? Como un acto para fortalecer la intervención. Entonces, esto, tengo mucha lucha, ¿no? Tengo mucha cosa a nos defender y a defender las pautas de ella, porque eso sí, la apropiación es muy rápida, ¿no? Claro, sí, yo me imagino, ¿no? Digamos, uno a veces no llega a entender la vida dentro de la favela. En este caso, la favela Maré tiene 140.000 habitantes, es una auténtica ciudad, ¿no? Y que hoy se vive un poquito, viste, ahí adentro cómo se está viviendo, ¿no? Esta situación. Cómo se están reorganizando adentro, porque tenerla ella adentro era una defensora, digamos, dice, seguramente no se van a callar y van a seguir luchando. Sí, la favela que Marielle nació era una favela muy, muy, muy grande y que tenía muchos sectores, ¿no? Como una ciudad mismo que tiene grandes barrios adentro, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de organizaciones adentro, ¿no? No hay una perspectiva única, ¿no? Hay muchas instituciones, tenés muchos bachillerato populares. Marielle fue una estudiante de un bachillerato y llegó a la universidad a partir de ahí. Entonces hay muchas pequeñas organizaciones que se juntan en algo más grande. La ejecución de ella permite hasta que muchas de esas organizaciones se junten más, ¿no? Que se fortalezcan. Porque a veces en el cotidiano fica cada uno haciendo la suya, ¿no? Y se pierde un poco de esta fuerza más grande. Y tenemos el asesinato de ella deja un poco el territorio un poco sin una de las de los liderazgos. Pero hay una fuerza colectiva y hay toda la trayectoria del Partido Socialismo y Libertad que también sigue ahí, ¿no? Tenemos una cuestión a poner en pauta, que no se puede transformar Marielle también en una heroína sola, ¿no? Como los medios intentan. Ella es parte de una colectividad. La campaña de ella para llegar a concejal fue una campaña muy colectiva, mucha gente. Y el grupo de ella en la Cámara era un grupo muy colectivo, está ahí, sigue, ¿no? Para que las personas perciban que ella sigue viva, y un montón de mujeres, y hombres también, pero mujeres negras. Y entonces, obviamente todos estamos muy tristes, hay una pérdida muy grande, pero hay también muchas cosas que ella construyó y que sigue vivo. Uh-huh. Buen día, Marina, Daniel, te saluda. Vos comentabas recién, y por lo menos para que yo lo pueda entender, hablabas que los medios de prensa están instalando uh-huh. el asesinato como si fuera parte de la inseguridad de la región, de la zona allí, concretamente. Sí. ¿Es eso sí. así? Hola. Hola. Sí. Sí. No sé si se entendió la pregunta. Quería confirmar eso. O sea, los medios de prensa están instalando como si fuera parte de la inseguridad de la favela sí. el asesinato sí. de Mariel. Sí, en realidad se quedó obvio que no fue un asalto, que no fue un... Porque el episodio fue muy obvio, de una ejecución política. Uh-huh. Entonces la prensa no pudo cambiar el discurso y decir algo más liviano, no fue posible. Uh-huh. Pero siguen aprovechando como una cosa de los criminosos, de la favela, del crimen organizado, uh-huh. y usan eso para fortalecer la idea de la intervención militar en la ciudad, del ejército. Claro. Entonces usan una la situación para ir en contra de lo que luchaba ella y nosotros. Uh-huh. Entonces, y hacen un montón, están haciendo un montón de programas en la tele, el periódico de la TV Globo hace toda una cosa para decir cómo necesitamos del ejército, ¿no? Claro. Uh-huh. Y esto, y transforma a ella en una heroína de todos. Y no era una heroína de todos. Ellos nunca estuvieron juntos, nunca pusieron nada. Entonces hay todo un proceso de apropiación que para nosotros es muy duro, un desrespeto a la historia de ella, un desrespeto a la historia de nosotros militantes por derechos humanos, por la vida en la favela, contra el genocidio de la juventud negra. Entonces hay todo esto que nosotros tenemos que ir en contra ahora, en día a día, en cotidiano. Claro. Y la otra pregunta que te quería hacer es, teniendo en cuenta que las balas, por lo menos en los peritajes que nos informaron acá, que llegó acá la noticia, las balas encontradas podrían ser de la policía, ¿quién lleva adelante la investigación? Y no sé si entendí todo porque bajó un poco el sonido, pero esto, la descubrieron que fue que las balas son de la Policía Federal. Federal. Entonces, federal. ¿Y entonces quién lleva adelante la investigación? ¿La misma Policía Federal? Lo que sé yo hasta ahora, porque todo día se cambia, es que no, la Policía del Río no aceptó que el caso fuera federal, uh-huh. que fuera federalizada. Pero puede ser cambiado, porque todos los días cambia. Uh-huh. Lo que sé es que la Policía Civil del Río... el batallón y la parte de la policía de ahí, de la región del Estacio, que es un barrio de la zona norte, centro norte del Río, que estaban haciendo la investigación. Pero se puede cambiar. Pero la cuestión de la bala de la Policía Federal y la investigación ocurrir también por la Policía Federal no me parece lo peor, porque el sistema de la policía está todo sujo. Entonces, claro. Puede ser cualquier una que va a estar mal, ¿entendés? Claro. No creo que haya un cambio tan grande. Yo creo que una de las cosas que sí no va a poder quedar de ninguna manera impune es porque hoy ya Mariel está a nivel internacional, la lucha ya se sumó a nivel internacional. ¿Ustedes lo sienten así? Sí, sí. En realidad no sé si tenían idea de cómo la lucha iba a tomar una proporción tan grande, ¿no? Los que la ejecutaron. Muy rápidamente estaba en todas las partes. Eso para nosotros es muy muy muy importante, muy fuerte, porque se torna algo mucho más grande, ¿no? Para mí me toca un poco, me toca más porque era una persona cercana que yo conocía personalmente, todo. pero es como la ejecución de Berta Cáceres, una luchadora latinoamericana que tiene que estar en el mundo todo, ¿no? Entonces, creo que esto es fundamental para que nosotros nos sintamos más miedo, ¿no? Porque creo que una de las perspectivas es poner miedo en todos que estaban cercanos a ella, ¿no? Y no, esto creo que la idea de la pauta está en todo el mundo, nos da más seguridad también, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Marina, te agradecemos mucho. Por supuesto, esto es para seguir porque estamos, como bien te dijimos, estamos juntos también en esta lucha, como bien lo dijiste. Creo quedó muy claro que Berta y hoy Mariel van a ser justamente eso, ¿no? Una de las luchas de este siglo por el reconocimiento a la lucha de las mujeres y de lo que se le está haciendo a las mujeres a través del patriarcado que nos mata literalmente y físicamente y que ofende esta rebelión femenina que se está dando a nivel mundial. Por eso te agradecemos mucho. Sí, gracias. Gracias a ustedes por el espacio y la única cosa que quería decir también que hay una otra concejal que se llama Taliria Petroni, que es de Niterói, cercano de acá, que también ya hubo una amenaza a ella. Entonces, si pudieran todos compartir, poner esto en movimiento también es muy importante, ¿no? Porque no pase otra cosa como esa, ¿no? Exactamente. Entonces estamos. Perfecto. Entonces lo tomamos también como para poder seguir con esto y que no vuelva a pasar lo mismo que con Marielle Franco. Sí. Muchas gracias. Entonces seguimos juntos. Seguimos juntos. En la lucha feminista latinoamericana. Exacto. Juntos por la lucha. Antirracista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Lo dijo y era una de las partes para cerrar, ¿no? El tema de Berta y Marielle, cómo se estaban juntando en esta lucha, que son las mujeres del mundo que se van levantando y como decía mucho, Marielle sonreía fuerte, segura de sí misma, con los pies en el suelo y miraba a la gente a los ojos, que no es común en ningún político. Ruta Alternativa. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos. Porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Nos quedamos, estamos acá, pero nos quedamos muy colgados con esta entrevista y con este crimen tremendo, hablando, ¿no?, de que también es un femicidio, así que bueno, estábamos muy enganchados por eso, no sabíamos a dónde íbamos. Y bueno, ¿y a dónde vamos? A las vías de comunicación. ¿Las vías de comunicación? ¿Las tenemos o no? Ayer me hicieron, ¿me pueden hablar por el bichito este? ¿Me podés decir, por favor, Nicolás, piba, qué tal? ¿Todo bien? Contame, sí. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, bien, todo bien, muy bien. ¿Vos? Mira, si no podés conducir el programa... No estoy en condiciones. Me voy a retirar. Aire, lo pensamos y volvemos. Sí. Me voy a retirar. La investigación... ocurrir también por la Policía Federal no me parece lo peor, porque el sistema de la policía está todo sucio. Entonces, puede ser cualquier una que va a estar mal. Bueno, muy bien. Ahora sí puedo conducir. Son las 9:02 y estamos comunicados directamente vía aérea con Pablo Brambilla. ¿Estás muy ahí? Buenos días a todos. ¿Cómo buen día, andan? Pablo. Buen día, ¿cómo va? Bien. Bueno, está costando arrancar la mañana. Hemos repetido como 28 veces, es lunes, señor. Arriba, argentino, vamos. ¿Qué pasa? Y viste cómo es. Bueno, está costando un poquito, ¿eh? Hoy ya aparecieron algunos vidrios un poquito empañados, ¿no? Bueno, en fin. Yo dudo, igual éramos los únicos que veníamos con manga corta en el colectivo. La verdad que así, sin abrigo ni nada vinimos. Después termina como la productora. Como la productora, claro. Sí, ahí estamos. A pura gripe, ¿eh? Claro, puede ser. Bueno, muy bien, a cuidarse entonces. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a hacer algún repaso de los medios masivos comerciales y estatales de estos días. Y por supuesto, vamos primero para atrás y luego... actualizamos las noticias del día, ¿le parece? Me parece bárbaro. Muy bien, arrancamos entonces con alguien que nos va a informar, nos va a comentar, el oyente, la oyenta de esta prestigiosa emisora, desconoce absolutamente qué es el gatillo fácil. Y por eso les traje la palabra de la ministra de Seguridad, que nos va a ilustrar sobre qué es el gatillo fácil. Escuche la entrevista en Radio Nacional. ¿Disparar o no por la espalda? Depende de la situación, depende de si la persona estaba tirando y en ese momento corrió y se dio vuelta. Eso es un detalle que no se puede analizar. ¿Sabes qué es el gatillo fácil? Es cuando un policía sale, agarra a un chico por la calle y no le gusta la cara y le mete un tiro y lo mata. Eso es un gatillo fácil. Respaldar a la policía es respaldar a los ciudadanos. No me parece tan complicado, ni me parece que hay que ponerle mano dura, mano blanda, garantismo, no garantismo. Es sentido común. Tenemos que bajar la violencia. Y bajar la violencia es que chicos de 12 años no estén armados, no usen armas como si nada. Irreproducible, esto sí. Es una cosa que no se puede creer. Es una hermosa manera de bajar la violencia, ¿no? Es de sentido común. Es claro. Sí, claro. Es de sentido común, ¿eh? Bueno. Por supuesto, le traje, seguimos explorando, en este caso exploramos por internet, y viendo, usted sabe, uno se engancha viendo La Nación Más. El programa de Pablo Sirven. La Nación Más, claro. Bueno, no, imagínense. Si hay algo lindo para pasar el fin de semana es ver La Nación Más. Claro. ¿Eh? Bueno. Lo suyo es un sacrificio, ¿eh? Y ve la pata sensible del gobierno. Ajá. Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Uh-huh. Bueno, le propongo escucharla. ¿En qué consiste esta pata sensible del gobierno? Gracias, Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación. ¿Por qué el gobierno dejó llamarse el gobierno de ricos? Estoy convencida de cómo estamos trabajando y de qué estamos haciendo y de que es un gobierno que es para todos. Es un gobierno que primero piensa en los más vulnerables. Era muy importante poner la verdad sobre la mesa. Y entre todas esas verdades que pusimos sobre la mesa, también estuvo poner en valor al INDEC y poder medir la pobreza, por ejemplo. Y cuando medimos la pobreza, nos animamos no solo a decir cuál era el índice de pobreza, sino que además el presidente se plantó frente a la sociedad y dijo que él quería ser medido por cómo bajaba ese índice. Entonces, ahí ya una forma de gobernar que tiene que ver con todo un gobierno trabajando para bajar ese índice. En un gobierno donde hay muchos CEOs de empresas o gente que viene de la actividad privada, gerencial, visto así también muy a trazo grueso, ¿vos serías como la pata sensible de un gobierno no tan sensible? Yo soy parte de este gobierno y soy expresión de este gobierno. Digo, mi sensibilidad y mi trabajo social es el gobierno. Yo soy este gobierno en todo lo que este gobierno es, y este gobierno es todo lo que yo hago desde lo social. Estoy, mirá, te juro, no puedo más, estoy tan sensibilizada. ¿Y cuándo van a poner las verdades sobre la mesa? Bueno, mire, me gustó esa verdad que tiene que ver con decir, trabajamos para un índice. Sí, claro. Sí. Todo, no es que vamos a darle una mano a la gente, conocemos a la gente, estamos... No, tenemos que bajar el índice y todos trabajamos para el índice. Claro, bueno, ya sabemos las cosas que pueden ocurrir cuando uno trabaja para el índice. Bueno, ¿no? por eso le digo. Claro. Lo otro que me llamó la atención es que ella está convencida, en eso también fue sincera, ¿eh? Ella está convencida. Está muy zarpada de coaching. Claro. Sí, es la mirada es que tienen muchos en este gobierno. Están convencidos que eso es lo que tienen que hacer. Sí, lo que es raro es la afirmación del periodista que le dice que ella no es parte de ese... de ese conjunto de CEOs que gobiernan, claro. Porque el padre de la ministra, sí. Bueno, no podría decir lo mismo, claro, ¿verdad? Sí. Bueno, en fin, le mandamos. Igual vio que la sonrisa también se escucha, ¿no? Sí. Y fue el periodista es como que tiene ahí, se oye una sonrisa cómplice, no sabe bien cómo decirlo. Y usted pide complicidad periodística y yo le traje, por supuesto, la emisión más caliente del día de ayer del grupo de Vila Manzano. Ah, qué lindo. La entrevista me la fumé toda. La de Majul con el presidente de la Nación. Ajá. Le recorté lo mejor. Le recorté lo mejor para usted, oyente, oyenta. Escúchelo al presidente de la Nación. Y fíjese con quién lo compara Luis Majul. Gracias. No exageren tampoco, ¿eh? Yo sé que vos estás esperando la nota exclusiva con el presidente. Macri, en la cornisa. Bueno, presidente, gracias por recibirnos. Hola, Luis. Hola. Un abrazo grande a todos los argentinos. Mucha gente está hablando de reelección. Qué ansiedad. Yo no hablo de eso. Yo tengo un compromiso con los argentinos. Y que si ellos creen que tengo que continuar un mandato más, yo voy a estar. Pero no es hoy mi preocupación. Yo no hablo de eso. Un compromiso central de mi gobierno, y lo dije el primer día, el fin de los privilegios, el fin de la impunidad. O sea, todos tenemos que dar explicaciones. ¿Qué sintió cuando escuchó por primera vez o le dijeron que en una cancha de fútbol gritaba Mauricio Macri? Me pareció creativo y gracioso. Igualmente, no dejo de ser inocente, de pensar que detrás de esto está también la política, ¿no? Y que esto nos nació espontáneo. Esa rima está buena, la verdad que la rima está bien. Pero que yo en 12 años de presidente de Boca jamás hice política en Boca. Yo entiendo que todavía hay gente que no perciba que la Argentina está creciendo. En una época del mundo que nos toca vivir, que es la de mayores cambios de la historia. Porque justamente la revolución tecnológica, como lo dije el 1 de marzo, destruye empleos y genera empleos. Pero eso no nos puede llevar a no reconocer que hace casi 7 trimestres que estamos creciendo. Entonces, cuando yo digo lo peor ya pasó. Pasó porque estuvimos al borde de una crisis como la del 2001. Pero por ejemplo con las tarifas. Eso es tremendo, tan tremendo como inevitable. Y yo agradezco que los argentinos somos tan capaces que hemos en muy poco tiempo entendido el valor de la energía y empezado a cambiar los hábitos, como los que teníamos cuando éramos chicos, ¿no? Que nuestra mamá o nuestra abuela pagaba la calefacción a las 11 de la noche, claro. Y te dormías bien tapado y la volvían a prender a las 6 de la mañana. Mi compromiso, y por lo único que voy a esperar ser evaluado, es si puedo o no reducir la pobreza. Para reducir la pobreza hay que generar riqueza para poderla distribuir. Y eso lo hacen los empresarios. Hay que generar riqueza para poderla distribuir. Y eso lo hacen los empresarios. Así que nosotros necesitamos los empresarios. Como ahora, digo, ¿en porque serio ellos le digo? Una obligación eso parece de un discurso del Che Guevara bajando de Sierra Maestra. Yo le he dicho, estoy a favor de la vida. Y si su posición personal pierde en el debate, ¿qué hace usted? ¿Veta la ley? No, respetar la decisión del Congreso. ¿Se define entonces como un feminista tardío? Digámosle, sí, claramente. Fui a un colegio, eran solo varones. Entonces todo eso retrasó mi entendimiento. Si no respetamos, si no admiramos a aquel que arriesga la vida por nosotros, Luis. Y la verdad que no me arrepiento. Siento que Chocobar actuó como correspondía. Un abrazo grande a todos los argentinos. No, oh, ¿qué es? ¿Tipo fideos como los de Tato Bores? ¿No se acuerda? Sí, claro. Todo, supongo que sí, que quien sí. Nos escucha está también. Está bueno, está en la cornisa de todas las cosas. Un pasito de... No sé, pero digo... El problema es que nos están llevando a todos por la cornisa. Nos trata de boludo. Perdón, la palabra de tonto. No, está bien. Yo no puedo creer lo que estaba diciendo este hombre todo este tiempo y que se le dé ese espacio. Le juro que no estoy en patas y en remera. Sí. No, pero y esto es un recorte, no quiero ni pensar en fumarse toda esta entrevista. Sí, bueno, hoy me costó un poquito más levantarme. De todas maneras, más allá de estas exageraciones, deja una verdad, devela una situación alrededor de Macri, ¿no? Que su educación retrasó su entendimiento. Sinceridad, honestidad brutal. Eso me pareció realmente un hallazgo. Sí, sí. Y es para destacar esto de que los empresarios son los que generan la riqueza, sí, ¿no? Claro, sí. Y el periodista, le alaba y le dice, usted parece el Che Guevara bajando de Sierra Maestra. No, eso es increíble. Esa fue la máxima ya para mí. Ella. ¿Usted que lo vio? ¿El otro qué cara puso? Se sorprendió. Sí, claro. Se sorprendió, claro. Y le dijo, no me la creo tanto. Ajá. No, por eso. Porque no, aún por eso, con es un tipo humilde. Sí. Todos sabemos. Y nos abraza cada rato, además. Qué amoroso. Sí, nos habla a todos, pero después cuando queremos... Cuando habla de las tarifas que hoy están anunciando nuevamente y todo, es inevitable. Entonces, ¿por qué me dijo que ya pasó lo peor? Es que pasó lo peor, pero no pasó, pero va a pasar igual. Y igual usted, por las dudas, apague la luz a las 11. ¿Cuántos trimestres me dijo que ya pasaron no de soluciones. Crecimiento? Yo lo escuché diciendo para el próximo semestre, para el otro, para el año que viene. Tampoco no puedo creer, no sé qué cuentas hacen. Bueno, tengamos un poquito de paciencia también, ¿eh? Sí, claro. Son 7 trimestres. Es que estoy un poco, no sé si tengo tanta paciencia. Bueno, señora, por favor, señor. El oyente ya se está poniendo nervioso. Antes que tire el mate, tome un sorbito de más, se le caliente la lengua. Bueno. Se le ponga complicado. Le cuento que muy rapidito las noticias del día de hoy de los medios masivos comerciales y estatales. Bien. Otro gran golpe de Juan Martín del Potro, titula La Nación, venció a Roger Federer y conquistó en Indian Wells su primer Master 1000. Ajá. Bueno, se llenó de plata otro multimillonario más que aparece en la tapa de los diarios. Bien, al finalizar la fecha tenemos... a Boca primero, segundo Talleres, tercero Godoy Cruz, cuarto San Lorenzo y quinto Racing. Se la hago cortita, discúlpeme, pero tenemos Racing. Poco tiempo. Arranca en Buenos Aires la cumbre económica mundial del G20. Hoy vienen todos. Algunos. Sí. Vienen los presidentes de los bancos centrales. Los más amigos. ¿No es cierto? La gente de los bancos. Sí. Son reuniones secretas, ¿eh? ¿Cómo? Son reuniones secretas. Secretísimas. Sí. De esto no se va a saber nada. No, no, es que no entra la prensa, no hay comunicados ni nada. Depende la prensa, por supuesto. Ah, siempre hay trascendidos, ¿vio? Lo que pasa es que hay canapés selectivos. Ah. Se le dan justo el que tiene un poquito de anchoa, que la traen de... Bueno. Bueno. No estamos invitados. No. La Nación titula: Estados Unidos y los bancos elogian el rumbo económico. Bueno. Cuando escuchás eso te da como miedo, ¿no? Sí, y en el mismo sentido la directora del Fondo Monetario Internacional, que anda paseándose por Buenos Aires, dice: los primeros dos años del gobierno de Macri han sido asombrosos. Decímelo sí, a mí. En eso coincido, sí. me cuesta a veces, pero coincido con alguna. Son sí. asombrosos en un punto. Sí, asombrosos. Y también el asombro anduvo por la provincia de San Luis, donde anduvieron una cantidad de personajes cantando la marchita peronista, que le digo... bajo el eslogan ¡Ay 2019! Bueno, ya se lo voy a ampliar, por supuesto, hoy no tenemos mucho tiempo, bueno, qué sé yo. Federico Sturzenegger dice: tenemos un nivel de deuda bajísimo y por eso no me preocupa. Bueno, y hay desinflación, nos advierte el presidente del Central. Bien, y en el día miércoles, titula Crónica, los docentes retoman el diálogo salarial con el gobierno y Baradel dice que está muy contento porque finalmente lo llamaron. Le dieron un premio a Baradel también, ¿no? Cuánta tranquilidad, ¿no? Pero se lo vio por San Luis también paseando. ¿No se estarán zarpando de rosca? Y yo creo que está... Baradel, me parece que sí, está preparando su 2019. Están preparando. Sí, no, sí, por ahí eso insume mucho tiempo. Y qué sé yo, el aumento docente puede esperar un poquito. Sí, hay que esperar. Hay que usar los ahorros. Por ahí se cierran los cursos, las escuelas. Pero puede esperar, porque las candidaturas son las candidaturas. Ni hablar. También lo pateamos para el futuro. Y uno se espera seguramente un futuro mejor, Sí, promisorio. Yo igual lo que ya estoy como un poco cansada es que me hablen como un pai. Te recuerdo esto de Stanley, ponele, casi que prefiero al peronismo reciclado del que hablaba Massot, porque estoy más acostumbrada a eso. Pero el peronismo reciclado, si usted lo viera al Alberto en el medio de un estadio levantándose de la silla como un pai, le aseguro que es lo mismo, Claro. Pero, la imagen es exactamente la misma. Pero él te da wifi para todos y todas. Sí, pregúntale a los puntanos cómo hacen. Bien, bueno, se lo cierro nada más que anuncian que la provincia de Córdoba la nafta va a estar a 31 mangos a fin de año. Bien. Así que bueno, un abrazo a los cordobeses. A Virginia, un abrazo. Sí. Bueno, qué va a ser, es lo que hay. La cortamos por acá porque me parece que ya no da para más. Abrazo, Pablo. Abrazo grande. Seguimiento de medios, Pablo Gambilla, desde Escobar. Las palabras del relato para que no te la cuenten cambiada. Contala como quieras. Contala como quieras. Son las 9 y 19, 14 grados centígrados. ¿Y qué tenemos que contar como quieras? ¿A qué llamamos relato? ¿A qué llamamos palabras del relato? ¿Qué entendemos por eso? Estoy perdida. Estamos todos perdidos. ¿Es un lunes? Es un lunes. Un lunes importa, difícil. Pero digo, sí, hay palabras. Pero hay palabras del relato. ¿Palabras del relato? ¿Ahora o después? Serían aquellas palabras que quedan ahí, como que nos van horadando la orejita, ¿no? Como una gota en la piedra. Y se nos cuentan cosas. Sí. Con mucho respeto. Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverri. Muy bien, todo muy bien, sí, por suerte. El tema de los agrotóxicos. Con respecto a los productos que en realidad yo los nombraría como fitosanitarios, que de eso se trata. Son productos que están probados científicamente, que son inocuos si se utilizan bien. yo los nombraría como fitosanitarios, que de eso se trata. Fitosanitarios, inocuos. Regular mejor y hacer más eficaces los controles de usos de agrotóxicos en Argentina. Se volverá a revisar o posiblemente aparece un producto mejor, o sea, menos tóxico todavía de lo que ya es el actual. Un producto mejor, o sea, menos tóxico. Sí. Si se prohíbe este producto, más los productos que quedan son más tóxicos y van a encarecer todavía más los alimentos. Inocuos, o sea, menos tóxicos. Los productos que quedan son más tóxicos. Es muy importante no llevar de miedo a la opinión pública con corazonadas o con pálpitos. Bueno, un poco esto, ¿no? Lo que decía Echeverre, esta palabra del relato incorporada ahora, en vez de agrotóxicos, hablar de fitosanitarios. Fitosanitarios. Es lo que él pretendía, pero a ver, el relato tiene patas cortas, como cualquier relato, digo, se le ve enseguida la intención. Justamente decíamos en las noticias del lado de acá, al principio del día, 760 pibes evacuados por fumigación. Y uno de los chiquitos que hace muchísimo tiempo que nació ahí, que no se quiere ir de ese lugar, que no sintió en el primer momento lo que le pasó con la fumigación, cuando llegó a su casa se empezó a sentir mal. Y de ahora en más, el nene tiene que usar un barbijo porque van a fumigar, van a seguir fumigando ahí en esa zona. Claro. Y el nene ya no tiene posibilidad de su vida. Lo que le aconseja el médico es que se vaya del lugar porque lo van a seguir fumigando. Pero además, pero ya está perjudicada su salud, ya no la puede... Es irrefutable ya, o sea, hay un montón de estudios científicos. Pasa es que ellos siguen basando este relato en esos pocos estudios científicos que hace Monsanto. Claro, por supuesto. El resto, pero las pruebas están a la vista. Tenemos hasta un informe fotográfico desde Italia donde muestra todos los efectos que producen los cuerpos, las malformaciones. Bueno, Fabián Tomasi. Googleenlo por favor a Fabián Tomás y vean los efectos de el glifosato en su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Este relato lo tenemos que cambiar, lo tenemos que combatir. Sí, y mejor podemos ir con un tema musical. Bien, estamos en una sintonía, pero vamos con La Renga. Es un montón. Mira, yo vivía en Mataderos en mi adolescencia, así que La Renga era la música, la banda de sonido de mi barrio. Moscas verdes para el charlatán. Para el charlatán. cierto. Y 27, 17 grados 2. Nunca dijimos la humedad. Antes era de un 80, ahora bajó a un 68 porque el solcito nos está dando un poquito de calor. ¿Se están riendo de mí allá? Ah. No. Yo me quedé colgado, como siempre, yo atraso un poquito, ¿vio? No, me quedé colgado con esto del relato, que además me dio la sensación, no es solo nuestro el relato. Uh-huh. Fíjense, sino esto que instaló el sábado, o Globo, que es la principal cadena brasileña, en relación de Mariel. Y o Globo dice, pide no politizar el asesinato de la concejala Mariel Franco. Queda en segundo plano, dice O Globo, el hecho de que Mariel haya sido concejal por el Partido Socialismo y Libertad. Agrega que tampoco es relevante que fuese mujer, negra y favelada, que lo mismo le hubiera sucedido si fuese blanca y rica. Y en las líneas siguientes, el mismo editorial dice que el crimen es obra de bandidos y que no debe ser partidizado. Ese era el punto, ¿no? Digo, es muy grosero. Bueno, nos vamos al sábado. Acá se vivió el sábado, acá en la colectiva se vivió todo, participamos de este nuevo festival de Cachengue y Sudor acá en la Plaza 24 de Septiembre. Nosotros participamos con una radio abierta. Hubo un montón de espectáculos, un montón de participaciones que seguramente vamos a tener en nuestra página, ese recorrido que se hizo desde que comenzó, ¿no? Alrededor de las 18 horas. Que Cachengue lo suele hacer, la murga, esta murga de arpillera, que creo que es la décimo sexta participación en la plaza, donde todos los años se hace esta murga. Que no, 16 años, sí, puede 16. Ser décimo séptima entonces. Es un décimo séptima, correcto. Que se hace acá en la plaza, en este lugar, como que un poco se lo apropiaron, porque ahí ensayan, porque ahí participan todo el verano. A veces uno tiene muchos conocidos, chicas, algunas acá participaron en la radio también, donde ensayan y hacen todo este carnaval del cual también hemos participado. Bueno, así pasó el sábado estuvimos ahí y como pasa siempre, vamos recorriendo y escuchando. Cuando escuchamos y vemos algo que sucede ahí, decimos, esto está bueno para sacarle algo más y entrevistarlos y traerlo acá. Y eso fue lo que tratamos de hacer el sábado. Estábamos ahí con Daniel recorriendo cuando las chicas por el aborto seguro, legal y gratuito estuvieron ahí, eran tres chicas de la zona, nos dijimos, bueno, vamos a entrevistarlas, y un poco esto es parte de lo que nos decían. Ya en el temario que nos adelantaron los diputados que están firmando, está el proyecto de nuestro de la campaña, que está firmado por alrededor de 70 diputados y diputadas de ahí del Congreso, de todos los bloques. Después hay dos proyectos de Whisky. Whisky es un diputado de Cambiemos, del PRO, que es médico, y uno podría estar en algunas cuestiones emparentado al nuestro, y después la, por ahí una de las diferencias que marca es que habla de objeción de conciencia, que nosotras sabemos que es algo con lo que vamos a tener que disputar. Pues hay dos proyectos vinculados al Frente para la Victoria, o al kirchnerismo, uno es de Ferreira y el otro tiene, está Filmus como impulsándolo, y lo que nos preocupa por ahí de esos proyectos es que hacen foco en la despenalización y no en la legalización. Y nosotras vamos por la despenalización y la legalización del aborto, ¿no? Porque por ahí se despenaliza, está bien, nosotras interrumpimos el embarazo, vamos a una clínica, nadie nos denuncia. Pero lo que queremos es no seguir haciendo la práctica clandestinamente, sino que la obra social, la prepaga o el centro de salud de cualquier barrio del país lo garantice. Bueno, sí, ahí estaban las chicas. Bueno, siguió la charla, y sobre todo la importancia que tiene de estar en la calle. Por eso mañana es cuando comienza el tratamiento en las comisiones, y van a estar ahí, y van a estar ahí con una radio abierta a partir de las 18 horas, donde no saben si después van a seguir cada vez que se trate el tema, pero sí van a estar por lo menos mañana a las 18 horas con una radio abierta. Y por supuesto, la calle, hay que estar en la calle para ver si esta cantidad de legisladores que están hoy, son 70-71, se pueden sumar y ver cómo revertimos de una vez por todas este tema de la legalización del aborto. Y va a haber tuitazo también mañana, seguramente. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, eso bueno, mañana vamos a informar todo eso. Bueno, también con él nos entrevistamos con la gente de la Comisión de la Memoria de Paternal. Ahí la escuchamos en el escenario, y nos llamó mucho la atención sobre lo que hablaban, porque empezaron a hablar de fútbol, un tema que era sumamente interesante por lo menos yo cuando lo escuché estaba muy metida en eso, y dije, bueno, vamos a entrevistarla. Fuimos a entrevistarlo a Alejandro, y ahí él nos comentó un poco todo esta comisión de la memoria, la comisión también que se está conformando hace 5 meses por el tema de los derechos humanos en los distintos clubes de fútbol. Así que, o sea, estuvo muy buena. Ojalá podamos tenerlo acá varias veces, porque tiene muchísimo para contar. Pero bueno, escuchemos un poco lo que nos decían. Desde octubre, desde que se conformó la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, participamos en ese espacio. Digamos, surge como una, no sé si como una necesidad, pero sí como una unión de fuerzas de distintas experiencias dentro de los clubes que tienen sus departamentos, sus comisiones, su subcomisión de derechos humanos, y que estábamos todos y todas trabajando por separado. Yo vengo trabajando, compartiendo experiencia con Defensores Belgrano, con la gente de San Lorenzo, que San Lorenzo es el primer club con comisión de derechos humanos por estatuto. Y bueno, se sumó Rosario Central también a esta movida desde el club, y Ferro también desde hace un tiempo. Ellos, digamos, son los clubes que institucionalmente tienen un departamento, una comisión de derechos humanos. Mirá, más que finalidad, era esto de aunar fuerzas, aunar ideas, conocernos y poder desde los clubes tener una línea de trabajo con respecto a derechos humanos. A modo de presentación, elegimos este 24 de marzo para hacer una convocatoria a concentrar más que a marchar, repartir volantes, hacer una gran convocatoria en Avenida de Mayo y Bernardo Irigoyen, atrás de la columna de Hijos. Bueno, ahí ya está convocando para el 24, un tema que nosotros vamos a tomar esta semana ya enseguida, después de la tanda, ya entraremos también en el tema del 24 de marzo. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Turba. Lleva Racas. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Casa de Troya, Carlón. La línea Sport de El Clásico se impone. Conjuntos muy de onda para primavera en Rivadavia y General Paz. Créditos. He aquí las primeras informaciones para este boletín. En la Argentina se aplicará la pena de muerte. Esto lo afirmó el general Luciano Benjamín Menéndez, comandante del tercer cuerpo del ejército, y dijo: nadie dude que este comando la aplicará. Los altos mandos del ejército se reúnen mañana. Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas participarán mañana en el mediodía del almuerzo semanal de trabajo en que consideran los temas de actualidad nacional. Trascendió extraoficialmente que en dicha reunión, a realizarse en el edificio Cóndor, el teniente general Jorge Rafael Videla, el brigadier general Orlando Agosti y el almirante Emilio Macera efectuarán un análisis de los asuntos abordados el viernes último con el ministro de Defensa, José Alberto Deheza. Hay más informaciones para este boletín. El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Roberto Viola, presidió la celebración del 52 aniversario de la creación de la Dirección de Remonta y Veterinaria, que se cumplió en el campo hípico militar de Palermo. Ayer se iniciaron las actividades en todos los liceos militares del país. Se realizó el acto central en el Liceo General San Martín. Asimismo, se anunció que la presidente, señora María Estela Martínez de Perón, concurrirá el día 20 de marzo a los cuarteles de Palermo por la conmemoración de la creación del Regimiento de Granaderos. Parecía un 19 de marzo de 1976, ¿no? Claro, estaremos haciendo esta semana justamente un repasito de lo que fueron los días previos, la instalación en los distintos medios, fundamentalmente los medios gráficos, ¿no? Claro. Es decir, y bueno, iremos ya comentando alguna otra cosa más. Seguramente volveremos con alguna otra cosa el miércoles y el viernes, para ir teniendo un panorama de por dónde se instalaba en el sentido común la dictadura. Hay dos cositas que a primera vista le impactan, además del contenido. Es lo que nosotros ahora consideraríamos empastado de los medios. Claro, sí. La tapa de cualquiera de los diarios, menos Clarín, era algo, ni una foto. Sí, apenas sí. El cambio de letras, ¿no? Claro. Grandes y chicas. Más grandes, más chicas, digo, sí, bueno, sí. Eso, era eso nada más. Eso era un diario. Y lo otro que tal vez amerite explorarlo un poco más

Ruta alternativa. Se terminó. ¿Qué terminó? ¿Qué pasó en este programa? Y pasaron un montón de cosas, ¿no? De todas maneras, más allá de estas exageraciones, deja una verdad, digamos, devela una situación alrededor de Macri, ¿no? Que su educación retrasó su entendimiento. ¿Molesta si hablo acá? Bueno, llegó el lunes. Llegó el lunes. Nosotros vamos ahora a las 10 de la mañana a hacer una asamblea con todos los compañeros y las compañeras, ahora que hemos logrado que ingresaran también los despedidos, y vamos a resolver los pasos a seguir, ¿no? Para resolver lo que es la cuestión de fondo, que es la reincorporación. Donald Trump, esto es muy interesante, que ahora tiene 18 meses de edad, parece más grande, ¿viste? Pero bueno, tiene 18 meses de edad, es el tercer niño de la familia de afganos Jamile y Sayed Asadullah y representa un buen ejemplo de cómo repercute el nombre en los sucesos posteriores de la vida. ¿Cómo? Estamos volviendo hacia atrás. Programa es de tango. Esa es la otra noticia, sí, y que bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? El ajuste viene de la mano de la represión. Este modelo ya lo vivimos en los 90 y bueno, ya lo estamos viviendo en distintos lugares del país. 9. En el mismo sentido, la directora del Fondo Monetario Internacional, que anda paseándose por Buenos Aires, dice los primeros dos años del gobierno de Macri han sido asombrosos. Bueno. Faltaba ahí un poquito la voz de Marina Crapa, puede ser como era, Praca. Marina Praca, pero sí. Bueno, se escuchaba a Giselle Santana, sí, a Mariano Taladri, sí. Todas las entrevistas. Ese paso que hicimos por Brasil, sí, en ese portuñol, sí, que tanto se entendió. Yo por sí, lo menos, se entendió perfectamente y creo que eso es para seguirla, porque eso va a ser como bien lo dijeron. Me quedó esto, no se ría tanto, porque esto de Donald Trump como nombre me hizo acordar, en Uruguay, sí, Mozart, Schubert. Ah, claro, Schubert. Por eso lo decía Donald Trump, verdad, García, puede ser. Schubert Fernández. No, era por lo menos bastante común. Sí, sí. No. Bueno, una cosita nada más para recordar que hoy a las 19 horas, los que anden por Atrogué, hoy lunes 19 a las 18 horas, ajá, pueden salir con la marcha de antorchas que hace la educación pública, porque la verdad que, así como describía Mariano Taladri, que en Chubut las escuelas se caen, acá también, digamos, es una realidad de todo el país. Así que salen del ex Colegio Nacional de Atrogué. Hubo una marcha de antorchas también en la ciudad, o sea, los docentes están tomando esta iniciativa de hacer marcha de antorchas y van escoltados por un montón de pitufos. Bueno, saludar a las compañeras y los compañeros de la radio que estuvieron sosteniendo esa radio abierta el sábado hasta la 1 de la mañana. Sí, tarde. La verdad que no sé, este 24 vivido el 17 que tuvimos en el barrio. Abrazo para todas y todos. Hasta mañana. Hasta mañana. O sea, siempre te digo,